Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 26 de noviembre, en el control técnico Cristian Santana y yo, Pedro García, quien te habla. Como verán, nuestro compañero Carlos Oraya hoy no se encuentra con nosotros por estar enfermo, así que le deseamos una muy pronta recuperación y le dedicamos el programa. También tener un recuerdo muy, muy sentido por otro compañero de esta casa de Radio Guiniguada, el compañero Samuel Nemirovsky, que desgraciadamente hace una o dos semanas que ha fallecido, y desde aquí pues nuestro más sentido pésame por esa pérdida, por no poder verle más, por lo menos físicamente. Y pero bueno, quedará en el recuerdo. Siguiendo con el programa, con el perseguidor, hoy tendremos un programa un tanto unitario, en tanto que solo yo voy a estar a los mandos. Hablaremos un poco de dos películas, de Metrópolis y del el gabinete del doctor Caligari. Haremos unas recomendaciones intempestivas. También otro de las secciones habituales, como los mil y un viajes. Y hablaremos de, digamos, la mujer que está entre las líneas de los maravillosos poemas de Miguel Hernández, de Josefina Manresa. Have a chance. Billie Holiday y Lester Young, This Year's Kisses. Maravillosos, tanto Billie como Lester. Bueno, vamos a ir ya con la primera sección, que es La Huella. Como decíamos anteriormente, hoy vamos a hacer unos pequeños apuntes, algunos comentarios sobre dos películas, dos films que están incluidas en lo de la historia del cine como verdaderas obras maestras, películas innovadoras, películas que pasado el tiempo siguen conservando su fuerza, su poder de sugestión, como son El gabinete del doctor Caligari de 1922 de Robert Wiene y Metrópolis de 1925 de Fritz Lang. Ambas pertenecen a una época muy determinada del cine alemán, de ese periodo en que el cine alemán tenía una potencia no solo económica a través de la productora de la UFA, sino a través de una serie de grandes profesionales, de grandes artistas, no solo a nivel de dirección o de interpretación, sino de fotografía, de decoración, en que gente que venía de otros medios también colaboraba con esta gente del cine, como Fritz Lang, como Robert Wiene, como Murnau o otros de esa misma época. Y esa colaboración enriquecía películas como las que queremos comentar. Respecto al gabinete del doctor Caligari, es una película que tiene un aire absolutamente de onírico, de pesadilla, donde la trama es una trama de con cierto suspense, pero con un trasfondo psicoanalítico y a la vez psicótico, en tanto que es un profesor loco que atenta sobre personas o sobre alguna persona inocente. El elemento más característico, evidentemente, es el de los decorados, porque los decorados es un elemento vivo, absolutamente vivo, que se integra dentro de la historia. Representa un poco la visión un tanto surrealista y descuadrada de pesadillesca del protagonista. Con respecto a Metrópolis, que también tiene algo de eso, aunque con un tono algo más realista, todo el aspecto del decorado, ese decorado tan grandioso, evidentemente es una película maravillosa, pero también cara, o quizás por ambas cosas, por todo lo que se invirtió a nivel de decorados, de cantidad de escenas de masas, etcétera, etcétera. De ahí viene esa obra maestra, ¿no? Metrópolis habla de dos mundos, uno, digamos, en el que reina una cierta burguesía que es hacia arriba, digamos que podría representar cierta idea del cielo, y otro que es, digamos, el subsuelo, ¿no? El elemento subterráneo donde los de arriba reprimen a los de abajo, que son, digamos, los grandes, los trabajadores, ¿no? Los que hacen mover el mundo y, en este caso, esa ciudad, ¿no? Esa ciudad fastuosa, llena de hallazgos que casi nunca se habían visto antes, ¿no? Fritz Lang ya había dirigido algunas películas antes de Metrópolis muy bien consideradas y que ya se intuía la maestría del director vienés, que en ese tiempo estaba relacionado desde el punto de vista artístico y también personal con la guionista Thea von Harbou, y de esa unión salieron no solo Metrópolis, sino tres, cuatro, un ramillete de obras de cine, de películas maravillosas. Vistas hoy todavía tienen, le deja a uno boquiabierto, ¿no? Y con respecto a la relación que pueden tener ambas películas, evidentemente el tono, quizás no tan de tipo visual, sino el tono por debajo, ese pesadillesco, ¿no? O sea, de hecho, Metrópolis es un absoluto antecedente con películas como 1984, por ejemplo, ¿no? Y seguramente con otras muchas que tienen como tema fundamental o principal el hecho del sometimiento de una minoría con respecto a una gran mayoría convertida en masa, o sea, convertida poco menos en que no en seres humanos, sino en animales a los que hay que explotar y someter, ¿no? De todas formas, seguimos con la idea de que esta época de la década de los 20, en el cine alemán en concreto, tenía una capacidad artística para generar películas, temas, en lo que de alguna manera estaba intuido lo que podría pasar después, ¿no? Me refiero evidentemente al fracaso de la República de Weimar después de toda del periodo de la Primera Guerra Mundial, el problema, el Tratado de Versalles, la infracción, o sea, todo el problema social que se genera en Alemania y que de alguna manera es caldo de cultivo para que surjan elementos y primero grupúsculos y después grandes masas con una cierta tendencia de extremo derecha, muy nacionalista, y está muy vinculado tanto Metrópolis como El gabinete del doctor Caligari y otras películas del periodo con con la respiración social que se vivía en esos momentos en Alemania, ¿no? De ahí que sean, de alguna manera, películas premonitorias, se le podría llamar, ¿no? Por ejemplo, El gabinete también tiene un cierto punto, que no es el momento hoy de desarrollar, con otra película muy premonitoria de Fritz Lang, que es M, el vampiro de Düsseldorf, o el doctor Mabuse. En todo caso, para terminar esta breve semblanza, decir que el cine alemán de esa época, hasta que llegan los nazis al poder, es un cine como muy fresco, muy interesante, lleno de sugestiones de todo tipo, donde de alguna forma se engarzan lo que es el desarrollo del potencial cinematográfico junto con otras ideas que vienen de otras disciplinas, pero que de alguna manera esos artistas integran y convierten en un bloque muy sólido muchas de las películas de la década de los 20, incluso hasta más o menos el 33, 34 del siglo pasado. Bueno, vamos ahora con un poco de música y seguimos con El Perseguidor. Thank you. Esto ha sido Without Your Love. Seguimos evidentemente con Billie Holiday y Lester Young, que nos van a acompañar durante todo el programa. Recordarles que estamos en El Perseguidor, en Radio Guiniguada 105.9, que si quieren contactar con nosotros para hacernos algún comentario o aportarnos alguna idea, directamente tienen un teléfono que es el 928-3199-46. Igualmente tenemos un email que estaremos encantados de recibir alguna sugerencia a través del correo electrónico, que es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Ahora vamos a ir ya con otra de nuestras secciones que ya llevan un tiempo con nosotros, que son las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wolken. Hoy queremos comentarles, y además casualmente empata o conecta íntimamente con lo que acabamos hace cinco minutos de comentar respecto al cine alemán de los años 20. Hoy nos vamos a ocupar de un documental titulado Mi mayor enemigo, dirigido por el cineasta alemán Werner Herzog, un cineasta que debutó creo que a finales de los 60, principios de los 70, en todo caso pertenece a la generación posbélica de lo que se puede llamar el nuevo cine alemán, en el que podríamos incluir en esa generación a Volker Schlondorf, a Alexander Kluge, a Fassbinder, a Wim Wenders. Y este es un documental que Herzog rodó como una especie de homenaje a su actor fetiche, a su actor predilecto, a Klaus Kinski, donde de alguna manera hay una relación de una intensidad como son las propias películas, y sobre todo seguramente como han sido los propios rodajes de las películas de Herzog, y concretamente las que compartió con Klaus Kinski: Aguirre, la cólera de Dios, Fitzcarraldo, Strozek, Cobra Verde. O sea, uno siempre ha tenido la sensación de que las películas de Herzog, con esa especie de enfrentamiento directo y brutal con la naturaleza, con esa resistencia que la maravillosa naturaleza y las esas situaciones, ya sean a través de los factores climáticos o de otro tipo, generan y enfrentan al ser humano. Kinski, en su histrionismo, en esa especie de impulso hacia adelante que a veces rayaba en la locura y en la rabia más absoluta, siguió a Herzog en todas esas aventuras. El documental, en todo caso, es una declaración de amor, odio, donde se ven todas las potencias, todas las carencias del Kinski actor y del Kinski hombre, y todas las carencias también del actor alemán con respecto al bien y al mal, ¿no? Si conocen un poco el físico, por otra parte inolvidable, de Klaus Kinski, podemos partir de ahí, de esa especie de mapa facial, para imaginarnos explotando de ira, de rabia ante una situación en el rodaje de, creo que era de Aguirre, o si no era de Fitzcarraldo, y encarándose de una manera brutal con el productor de la película por una cuestión de alimentos y otras cosas. Da la sensación de que tampoco había que motivarle mucho para explotar, ¿no? Eso siempre creo que Herzog lo intuyó desde la primera vez y quizás fue uno de los motivos principales por los que eligió a Kinski como su actor río, su actor fetiche en esas especies de aventura hacia el vacío, ¿no? Hacia el imposible. Y Kinski se entregó también hasta el máximo con las sugerencias y con los viajes donde el hombre llega a un límite que puede ser de tipo geográfico, puede ser de tipo emotivo, puede ser de, en el fondo puede ser de, y debe ser de todos los tipos, ¿no? De la suma de todas estas situaciones donde el hombre ya tiene que sacar lo mejor y también a veces lo peor para conseguir un sueño, para seguir en pos de un sueño y cumplir su destino, ¿no? El documental es muy hermoso, está lleno de anécdotas, está lleno de momentos tiernos, pero también está lleno de comentarios, digamos, hasta cierto punto crueles, seguramente necesarios, pero crueles. En todo caso, Werner Herzog, Klaus Kinski es un binomio, es un tándem que nos ha dejado historias muy, muy, muy interesantes, muy, muy viscerales. Y es un tipo de cine que recomendamos porque nos parece que te aporta otra mirada, te aporta otro modo de ser y de mirar que también es muy válido y es muy enriquecedor para seguir aprendiendo, no solo desde el punto de vista puramente cinematográfico, sino y sobre todo como personas, como seres humanos. All of me, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not? Use them. Me, Myself, and I. Seguimos escuchando esa voz tan peculiar y tan impresionante de Billie Holiday. Ahora repetimos que estamos en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9, y que si en algún momento durante el programa quieres contactar con nosotros y hacernos algún tipo de sugerencia o comentario, puedes llamarnos al 928-31-99-46. Igualmente tenemos un email por si durante esta semana quieres hacernos algún tipo de envío y contactar con nosotros, perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Otra de nuestras secciones ya características, donde hacemos un viaje a veces existencial, a veces imaginario, por los sentimientos, por las visiones y por los pequeños conocimientos que vamos coleccionando y que vamos asimilando. Los mil y un viajes. I'm traveling light. Hoy teníamos preparada un viaje un tanto, no macabro, pero sí hasta cierto punto delicado, que era un viaje a la muerte, desde un cierto punto de vista. Pero desgraciadamente hoy no podemos ofrecerlo, así que lo dejamos para la semana que viene. Así que quisiera comentar un pequeño viaje que viene a través de imágenes, de cine, evidentemente. Donde hay evidentemente algo de ficción, pero también tengo la sensación de que hay mucho de realidad, y es un viaje al Helsinki, que de alguna manera nos muestra, nos ofrece, y donde coloca y hace deambular a sus personajes Aki Kaurismäki en la película El hombre sin pasado. El hombre sin pasado tiene como trama un hombre que, por unas circunstancias nocturnas, sufre una agresión y en el resultado de esa agresión se queda amnésico. A partir de ahí, ese hombre intenta relacionarse, retomar un cierto tipo muy individual de relación humana con una joven, con otros personajes que tienen como característica común que viven un poco en la periferia de la ciudad y en la periferia de lo que puede ser el nivel de vida medio alto en que se puede suponer en ese Helsinki al fondo, donde el neón y las luces se puede adivinar un cierto poder adquisitivo. Este hombre sin pasado debe empezar desde el principio a asimilarse a sí mismo y a su vez también a establecer un punto de contacto y un principio en las relaciones con los demás, ¿no? Ese Helsinki que retrata Kaurismäki es un Helsinki gris, aunque la película esté hecha en color, pero es un Helsinki donde se respira una cierta suciedad, se respira una especie de drama, por lo menos que se intuye, que es el drama que, según algunas estadísticas más o menos fiables, a veces abarca todo lo que es la zona de Escandinavia. Es el drama de las personas perdidas en un ámbito que ya no reconocen como suyo y donde de alguna manera a veces caen en el abismo del alcoholismo y del suicidio, ¿no? De hecho, esa estadística que en alguna ocasión he escuchado o he leído establece que en Suecia, en Noruega, en Finlandia, la zona escandinava, hay un porcentaje altísimo de casos de alcoholismo y de suicidio. el periplo de del personaje de la película de Kaurismäki, va intentando, hace un esfuerzo muy, muy fuerte por integrarse en esa especie de ámbito muy determinado, lleno de pequeñas rulos, de casas hechas a veces con planchas, con material muy, muy poco recomendable. Y intenta también labrarse un cierto futuro en las relaciones personales e incluso laborales. Pero lo que es más hermoso, lo que a mí me ha fascinado cuando vi esa película, es cómo el personaje está muy fijado y muy integrado dentro del paisaje, dentro de un paisaje que de alguna manera también retrata al personaje igual que el personaje retrata al paisaje. Y es un punto de llegada donde en ese camino se ha perdido la identidad, no solo la identidad como persona, con la memoria como guía, sino la identidad como ciudad y como país, si se me permite. Porque creo que en alguna línea de diálogo este personaje u otro dice que ya no reconoce esos lugares, porque hay un cierto rechazo a un capitalismo que lo va abarcando todo, que pasa por encima de ciertas tradiciones, de ciertos elementos que siempre han sido característicos de la ciudad, y que los personajes se despiertan una mañana y eso ya no está. Y el hecho de que no esté ya acaba mermando su confianza, sugiriendo que ese mundo está en un cambio tan veloz, tan vertiginoso, al que ellos no pueden sumarse por muchas razones, entre las que no quieren y las que no pueden. De todas formas, estoy comentando esto un poco por las visiones que me vienen, porque no tengo específicamente nada escrito, pero espero que haya llegado más o menos como una sugerencia interesante para que, si les apetece, puedan ver la película de Aki Kaurismäki, El hombre sin rostro. Ahora vamos a oír otro poco de música. Cuando nuestro amigo Cristian pueda o quiera, otro poco de música. Me, myself and I are all in love with you. Wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. It can't be denied, dear, you brought the sun to us. We'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two. Cause me, myself, and I are all in love with you. Convinced there's no one else like you. Myself and I. Ahora sí, este es el título de la canción que acaban de escuchar, interpretada maravillosamente por Billie Holiday. La anterior que escucharon se titulaba All of Me. Igualmente, Billie Holiday y Lester Young. Vamos ahora a introducir una nueva sección que ya han estado escuchando en estas últimas semanas, dedicada específicamente y especialmente a las mujeres y que se titula Ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting. Hoy con nosotros traemos a una mujer que de alguna manera también es un personaje inserto y acunado en los poemas, en los mejores y más maravillosos poemas de Miguel Hernández. Ella es Josefina Manresa, que para quien no lo sepa fue la mujer de Miguel Hernández y que durante todo el periplo de su obra poética, el poeta alicantino puso mucho énfasis en el amor que sentía por esta mujer humilde, costurera, madre de su hijo. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es leer alguno de los poemas de su marido, donde ella tiene un papel fundamental y donde de alguna manera adivinamos y sentimos el amor que sentía por su esposa y de alguna manera como esas metáforas nos hacen imaginarla como una gran mujer. Así que vamos a leer algunos de los poemas, por ejemplo, Ser honda, oficio niña, es de tu pelo. Ser honda, oficio niña, es de tu pelo. Nacida ya para el marero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio y tu virtud más ejemplar ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando el viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar borrasca anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte, alrededor girando de tu esfera, satélite de ti, no hago otra cosa, si no es una labor de recordarte. Date presa de amor, mi carcelera. Otro poema, a mi gran Josefina adorada. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente no sé sino soñar, igual que el mar tu cuerpo, amargo igual que el mar. Tus cartas apaciento metido en un rincón y por redil y hierba les doy mi corazón. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Cuando me falte sangre, consumo de clavel y encima de mis huesos de amor cuando papel. Bueno, como ven, Miguel Hernández utiliza algunas metáforas muy intensas, muy llenas de pasión para de alguna manera transmitir ese amor, esa fascinación, esa entrega que siente por su esposa, por Josefina Manresa. Tenemos otra poesía aquí que se titula Te me mueres. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor. Estoy confeso de que raptor intrépido de un beso yo te libé la flor de la mejilla. Yo te divé la flor de la mejilla y desde aquel dulcísimo suceso tu mejilla, de escrúpulo y de peso, se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande, y sin dormir, amor, celosamente, me vigilas la boca, ¿con qué cuido? Para que no se vicie y se desmande. En fin. Ahora del rayo que no cesa, un poemario que Hernández escribió entre los años 34 y 35, vamos a leer otra poesía que se titula por tu pie la blancura. Por tu pie la blancura más bailable donde cesan 10 partes tu hermosura. Una paloma sube a tu cintura, baja a la tierra un nardo interminable. Con tu pie vas poniendo lo admirable del nácar en ridícula estrechura, y a donde va tu pie va tu brancura, perro sembrado de jazmín calzable. A tu pie, tan espuma como playa, arena y mar, me arrimo y desarrimo y al redil de su planta entrar procuro. Entro y dejo que el alma se me vaya por la voz amorosa del racimo. Pisa mi corazón que ya es maduro. En fin, podríamos seguir leyendo 2, 3, 4, 5 poesías más, y evidentemente, aunque el Rapsoda que escuchan no es el más adecuado, y me disculpo por ello, pero sí sería interesante y muy agradable coger un libro de poemas de Miguel Hernández y pasarse un rato leyéndolos y disfrutando de esa pasión, de esa intensidad. Bueno, vamos a acabar con otro muy famoso. Creo que, entre otros, Serrat le puso música. Se titula Menos tu vientre. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo es todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. En fin, hemos querido hacer un pequeño homenaje muy humilde a esta mujer, a esta esposa y a esta madre que fue Josefina Manresa, la que de alguna manera pasa la historia vinculada al gran poeta Miguel Hernández. Vamos a escuchar otro poquito de música y seguimos con El Perseguidor. Thank you. Con este final apoteósico a Get By, seguimos escuchando y disfrutando de Billie Holiday y Lester Young. Bueno, ya nos estamos acercando al final del programa del Perseguidor, el número 44. Hoy sin Carlos Oraya, al que esperamos tener ya la próxima semana totalmente restablecido. Queremos dar un saludo y transmitir el ánimo a ese pequeño equipo de un corto que se está rodando en estos días aquí en Las Palmas, que se titula La Voz del Padre. Bueno, para todos ellos mucho ánimo y esperemos que lleguen al final animosos, sanos y salvos. Vamos a hacer la agenda de la semana que viene del próximo Perseguidor, en el que vamos a hablar de un cuadro de Caravaggio, la conversión de San Pablo, lo recomendaremos. Los mil y un viajes, por ejemplo, haremos un viaje al Cabo de Gata para admirar y para transmitir nuestra admiración por una mujer. Hablaremos de Mariana Alcoforado, la monja portuguesa. En la sección de La Huella hablaremos de dos joyas maravillosas del tardío expresionismo alemán a nivel cinematográfico, que son El Ángel Azul de von Sternberg, donde, digamos, saltó al estrellato Marlene Dietrich, y una película que hemos comentado hoy así un poco por encima, que es M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. O sea, más o menos eso es lo que les ofreceremos la semana que viene, por el que esperamos compartir con ustedes un buen rato. En fin, recordarles el email del Perseguidor, por si durante la semana quieren contactar con nosotros y plantearnos algún tipo de cuestión. Perseguidor Guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Igualmente saben que tenemos un blog en el que se pueden escuchar y bajar los programas del Perseguidor. Y este es elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Recordarles también que mañana jueves se repite este programa en Radio Guiniguada, en el 105.9, de 3 a 4 de la tarde. Bueno, dar las gracias a nuestro técnico de control, Cristian Santana, a todos ustedes por escucharnos, y emplazarles para el miércoles de la semana que viene aquí en Radio Guiniguada, de 5 a 6 en El Perseguidor. Nos despedimos con Mean to Me, de ese binomio maravilloso, Billie Holiday y Lester Young. Oh.